chasquillan como clock de feria. Mis temas son fascículos de mi locopedia. Llora la música por tu pop de loca. Paro tu boca como el corte de la coca. Tengo mis gusanos esperando tu muerte. El tiempo te saca del rino, te hace más fuerte. Soy de los pioneros en abrir el juego. Original como Feo Tego. Aquí solo mira a las mujeres lindas. Tengo toda la clase cara que te rinda. Pima el 30, fuck tu Lambo. Tus vídeos son más falsos que pelis de Rambo. Traigo drama como tango pero rey del mambo. Estuve en el infierno y salí coronando. Sufrí ese mal de ojo que me echó tu bruja. Que tumbé con la fe, caí en mi burbuja. Ya no llevo nada en el calcetín, ring. Ya no llevo nada en el calcetín, ring. Ya no llevo nada en el calcetín. Necesitado vida pa' cogerme pim pim, ring. Ya no llevo nada en el calcetín, ring. Cambié yo esa mierda por un maletín, ring. La lucha psicológica, mi vida en un ring. Necesitado vida pa' cogerme pim pim. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring. Necesitado vida pa' cogerme pim pim. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring. Rock en el ring, ring, rock en el ring, ring, rock en el ring. Necesitas dos vidas pa' cogerme pim pim. La ley aporreó mi puerta. Sapos se chivaron de mi vida tuerta. ¿Quién lo coge? ¿Quién lo suelta? Recorría el pobladito buscando una oferta. Siempre alerta, en torno a la puerta. Tu artista favorito naja en la revuelta. Salí del pozo sin una respuesta. Dinero fácil, matarlo no me cuesta. He tenido gastos como millonario. También vi la muerte del exceso diario. ¿Dónde está mi piso? Se me fue la noche. Necesitas dos vidas pa' cogerme fantoche. Trompeo mi coche, checo calibra. Chico de naja, yo el motor se lo vibra. Mi gallo de pelea, la dominicana. Con Carmona en el ring, una leyenda urbana. Ya no llevo nada en el calcetín, ring. Ya no llevo nada en el calcetín, ring. Ya no llevo nada en el calcetín. Necesitado vida pa' cogerme pim pim, ring. Ya no llevo nada en el calcetín, ring. Cambié yo esa mierda por un maletín, ring. La lucha psicológica, mi vida en un ring. Necesitado vida pa' cogerme pim pim. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring. Necesitado vida pa' cogerme pim pim, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring, ring. Rock en el ring. Necesitas dos vidas pa' cogerme pim.